Mira, el pelón, el que no se peina ni se despeina. Hágase pa' acá, mamá, pa' jalarla de los pelos. El locaste pa' acá, arrímate, lo que quiero es besarte. El locaste pa' acá, arrímate, lo que quiero es besarte. El locaste pa' acá, arrímate, lo que quiero es besarte. El locaste pa' acá, arrímate, lo que quiero es besarte. Yeah, te rocheas, te gusta que te vea. Y traigo a mi compa para tu amiga la fea. Si sondea y no capea, la mandamos en taxi pa' que no arruine la peda. Si coopera, que se divierta, si no pa' que le sale a poco pa' arruinar la fiesta. Qué coqueta, vengo papito, lo traigo emperlado pa' que sientas más bonito. No es mito, arrímate tantito, soy capaz de todo pa' que tú sientas más rico. Cuando digo todo es todo, todo, todo, todo pa' que tú sientas más rico. Averíguale tantito pa' que veas que no es pico. No me buscan por guapo, tampoco por bonito. El locaste pa' acá, arrímate, lo que quiero es besarte. El locaste pa' acá, arrímate, lo que quiero es besarte. El locaste pa' acá, arrímate, lo que quiero es besarte. El locaste pa' acá, arrímate, lo que quiero es besarte. Claro que tengo el descaro, me la cojo gratis y le cobro algo caro. No es cosa de varo, es cosa de gusto. Yo sé que la asusto, pero también le gusto. Ando bien a gusto, por donde me invitan. Si me llena el ojo, me la llevo pa' mamitas. Me gustan bonitas, pero bien maníacas. De las que comen tracas, demonio de chamacas. Hay que gastar la paca, guardada no divierte. Yo mejor contento pa' andar en este ambiente. Pienso diferente, vivo diferente. Ven pa' que te muestre que mi estilo es diferente. Ahora chula, vente, ni pa' que le piense. Está garantizado que conmigo te diviertes. El locaste pa' acá, arrímate, lo que quiero es besarte. El locaste pa' acá, arrímate, lo que quiero es besarte. El locaste pa' acá, arrímate, lo que quiero es besarte. El locaste pa' acá, arrímate, lo que quiero es besarte. Había una vez un guapo y valiente príncipe que le preguntó a su hermosa princesa: ¿te quieres casar conmigo? La princesa contestó: no. Y el príncipe vivió feliz por toda su vida y manejó motocicletas y se cogió a mamacitas flaquitas con unas tetotas increíbles y unos culotes. Se iba a los mejores tables con viejas en pelotas. Se iba de antro con mujeres 10 o 15 años menor que él. Tomaba un chingo de whisky, cerveza, vodka y Capitán Morgan. Inhalaba cocaína desde el culo de las prostitutas. Y nunca nadie le neceaba, ni nunca pedía permiso de nada. Y se la pasaba saboreando panelita.